Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa en retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achi. Como siempre, un gusto de acompañarles a este su espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hacer un análisis sobre el progresismo en Latinoamérica. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Josué Puma. Él es estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Hola, Josué. Bienvenido a retrospectiva. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y con todo el afán de aportar lo que se pueda, lo que se sabe, y colaborar dentro de esa construcción de un criterio dado para replantearse lo que es el progresismo, lo que es el populismo y el porqué y el a dónde vamos. También nos acompaña Natasha Sandoval, ella es comunicadora social. Bienvenida, Natasha, gracias por acompañarnos. Gracias, Jonathan. Esperamos que sea un diálogo ameno, espero ser útil en el desarrollo de la conversación y veamos qué reflexiones sacamos de este tema tan importante de analizar en la coyuntura actual. Así es, y bueno, amigos y amigas de Radioescuchas, damos inicio con nuestro primer segmento. Pido la palabra, esto es En Retrospectiva, nos puedes seguir en nuestra fanpage, también en la plataforma de web de la Radio de la Casa de la Cultura. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa en retrospectiva, como les había anunciado, y vamos a hablar sobre el progresismo en Latinoamérica. Bueno, cabe destacar, y vámonos en un contexto, el progresismo en la última década ha tenido avances significativos tanto en lo político, económico, social, cultural. Sin embargo, en el contexto actual, hay un cambio de ciclo. Los gobiernos de derecha, los neoliberales, otra vez se encuentran dentro de la pugna de poder dentro de Latinoamérica. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta de análisis. Empezamos contigo, Natasha. ¿Cuál es el diagnóstico que tú has visto sobre el progresismo en Latinoamérica, tanto desde las conquistas que se ha tenido y también las falencias que ha habido por parte de ellos? Para empezar, tengo algunas dudas conceptuales respecto al término progresismo, y creo que es necesario definirlo en un contexto, ya que no es lo mismo hablar de progresismo en Europa que hablar de progresismo en América Latina. Son distintas las búsquedas y distintos los enfoques que tiene el progresismo dependiendo del lugar donde se aplique y la época también. Hay que empezar diciendo que el progresismo no necesariamente, bueno, en la época actual no necesariamente es afín a lo que nosotros conocemos como la izquierda clásica. Algunos utilizan el concepto de que estamos viviendo una época post-neoliberal, y creo que tiene mucho de cierta esta aseveración, porque es decir, no se está aplicando necesariamente una respuesta radical al capitalismo. Se está replanteando ciertos aspectos que nos han afectado críticamente en la historia América Latina desde lo neoliberal. Entonces se trata de superar estas falencias, de estas trabas del neoliberalismo que tanto nos han afectado con un progresismo en la región. Entonces, ahora no se niega la acumulación de capital, no hay una crítica radical al capitalismo, pero se le está dando al Estado funciones que le permitan intervenir para posibilitar un desarrollo más social. Eso significa reducir la pobreza, reducir los índices de pobreza, dotar a la gente de servicios sociales, de educación, salud, y sin que exista necesariamente una contraposición a los monopolios, digamos así, porque se ha entendido, creo, desde los procesos que ha vivido América Latina, sobre todo en la época de los 70, que una izquierda radical atrae a una oposición radical por parte de la derecha, lo cual no es nada favorable. Si tomamos en cuenta todo el aparato económico, político, ideológico, mediático que tiene en su poder la derecha. Entonces, después de que en Chile Allende intentara aplicar un programa socialista, vino después toda esta dictadura sangrienta de la derecha, y eso no es algo que convenga en lo absoluto para América Latina ahora. Otro ejemplo es el bloqueo económico que puso Estados Unidos a Cuba después de que el país se autodenominara socialista. Y otro ejemplo es lo que está pasando en Venezuela con todos los ataques que se viven desde Estados Unidos para atacar las políticas para erradicar la desigualdad en el país. Entonces, creo que han existido logros del progresismo en el continente y el más destacable, a mi criterio, es la reducción acelerada de la pobreza. Tengo un dato aquí, que hasta el 2015 se redujo del 43 al 38% en promedio en América Latina. Y esto me parece un logro importante del progresismo en la región. No necesariamente se redujo la desigualdad, pero sí la pobreza. Josué. Bueno, es bastante complejo y sumamente diverso. Algo importante del progresismo en los últimos 10 años, por no decir las últimas dos décadas, es ese replanteamiento del sentido común, ese estreno del sentido común a la vida pública, al debate mismo académico, político, social. Tenemos que hablar también de los diferentes procesos que se van dando y las condiciones contextuales en las cuales diversos proyectos socialistas, progresistas se van dando. Esta última década no solo significa esa década ganada para ciertos aspectos de la clase media, ciertos aspectos del progresismo como tal, sino también un desgaste de este discurso, como todo proceso o proyecto político. Por tanto, entendamos que la lucha de clases está en la lucha misma por el entendimiento etimológico de las cosas, es decir, la manera en la que entendemos el sentido común es la lucha de clases. Y hemos retomado los espacios de pugna de esa manera de entendernos, aquella crisis identitaria que quedó después de toda la larga y triste noche neoliberal. Ahora tenemos el espacio de reconstrucción de esa identidad, y es peculiar porque a su vez da paso para entender la incidencia de estos procesos, no solo en un aspecto económico, sino también en un aspecto social, porque tú te vas dando cuenta de los márgenes de alienación de las clases medias, de las clases trabajadoras, y cómo esta falta de una conciencia de clase, de una conciencia social, deriva en también una pérdida de perspectiva del por qué se dan una u otra razón o cosa o logro. También, a partir de todo lo que ya dijo Natasha, es relevante entender que las verdaderas conquistas están en la manera en la que alteramos las estructuras institucionales. Álvaro Linera básicamente dibuja a los procesos de movilización social como un gran risco, los cuales las olas golpean con fuerza. Las masas somos de esas olas, y siempre intentamos llegar a esa institucionalidad que está elevada muy alto en la cima del risco, y de una u otra forma empujar ese cambio para concretarlo en la dinámica y en la altura de esos riscos, que nos dificulta el paso, que nos dificulta el construirnos a nosotros mismos, el tener cierta soberanía a través de nuestra autodeterminación. ¿Qué más puedo plantear? Supongo que me quedo hasta ahí por el momento. Yo creo que para aportar al mismo tema en cuestión, es importante reconocer que se ha trabajado para lograr un multilateralismo sudamericano en respuesta a estos espacios que siempre han sido acaparados por una injerencia, sobre todo norteamericana, en los espacios, en las grandes cumbres, en la gran organización de Estados Americanos, donde siempre había una voz que era líder y que imponía una visión de las cosas. Y frente a esto, ha habido una serie de alianzas que se han forjado en América Latina, y ahí nace el ALBA, la UNASUR, la CELAC, que es muy importante reconocer como espacios que posibilitan un diálogo, una integración regional para hacer contra a otros espacios que han sido históricamente negados para América Latina. Claro. Con respecto a integración regional, justo que tú te acabas de arraigar a ese tema, en sí, los gobiernos previstos, lo que tú mencionaste, CELAC, ALBA, UNASUR, es uno de los grandes avances que ha tenido el progresismo con el fin de buscar nuevas formas, modelos de desarrollo económico para Latinoamérica. Sin embargo, en el contexto que nos encontramos actualmente con la llegada de Macri al poder, hay cierta divergencia también con la crisis de institucionalidad que atraviesa Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff, al mismo caso también la crisis de gobernabilidad que está atravesando Venezuela. Hay cierto desgaste político, económico, social, también se le puede mencionar al progresismo en América Latina. Ahora bien, para que no se pierda esos espacios que se han ganado, como muy bien sabemos, tú lo mencionaste, hemos ganado grandes espacios en cuanto a educación, en cuanto a cultura, en cuanto a buscar nuevas formas de desarrollo, quizá en busca del post-neoliberalismo que tanto anhelamos los latinoamericanos, pero ¿cuál sería el gran error? Empecemos primero con el error del progresismo en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido el desgaste político que ha tenido? Verás, creo que aquí es importante topar algo casi ya conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre el poder y la hegemonía? El poder es una construcción o un determinado estamento estable y que se lo condiciona a largo plazo. La hegemonía es muy maleable, es muy volátil y tiene unas condiciones muy casi de instante. Lo que hemos logrado es ser hegemónicos dentro de un aparataje de poder casi neoliberal. Entonces, este dispositivo que viene a ser el neoliberalismo ha seguido trabajando y sin problemas. Es decir, que alguien como José Mujica admita que no ha podido resolver las sinrazones ya estructurales del por qué no funciona esto, es ya mucho que decir. Entonces, los procesos latinoamericanos de progresismo no han sido del todo así que bestias socialistas. El modelo económico es netamente keynesiano, y lo que nos dimos cuenta en esta experiencia de gobierno, recordemos que la izquierda como experiencia de gobierno tenía que cortos o cortísimos periodos de gobierno en los cuales trataba de funcionar, pero tenía un sistema ya sea de poder político, económico, mediático tan vasto, tan autosustentable que no dejaba espacio a nada. Entonces esta experiencia nos dice que primero el capitalismo no estaba funcionando. Hasta ahora tiene muchas dificultades para funcionar, y lo que se ha hecho es darle un sustento material, un sustento hasta teórico al capitalismo para que comience a funcionar. Entonces comienzas a invertir, entonces te das cuenta que únicamente por el gasto puedes generar una dinamización del Producto Interno Bruto, y que incluso más allá de la aceleración del Producto Interno Bruto del PIB, lo relevante es la distribución de esa riqueza. Entonces, regresamos a la pugna de poder, ¿no? Al debate político. Entonces te dicen, bueno, es que estamos creciendo poco. No, señor, mire, podemos decrecer, podemos estar creciendo en cero, pero lo relevante es distribuir la poca o mucha riqueza que tengamos. Entonces, nuevamente, la lucha de clases instaurada a través del sentido común de las cosas. Aquí, cuando se habla mucho de Venezuela, la gente lo relaciona directamente con una dictadura. No se lo preguntan dos veces. Tú dices, Venezuela, dictadura, desabastecimiento, sufrimiento. Cuando las realidades son más diversas únicamente que eso. Hay supermercados, grandes cadenas que tienen el abastecimiento completo, pero que únicamente están direccionadas a las grandes metrópolis, que están direccionadas a la clase media alta o muy alta. Aunque esto ya de clases sociales es otro debate muy aparte. Entonces, ¿qué se está dando realmente en América Latina? No solo como en Europa, como mencionaba Natasha, después del tacherismo, el socialismo, los socialistas europeos habían ya cambiado totalmente, no solo el discurso, sino también la dirección de su argumentario. De igual manera, ahora, la derecha latinoamericana se ha radicalizado profundamente en estos 10 años. Y ya no es la típica derecha para la cual el argumento de izquierda estaba construido. Este discurso hegemónico de cultural que se estaba construyendo a partir de Rafael Correa, a partir de Kirchner, a partir de Hugo Chávez y de todos estos presidentes, no iba a la izquierda que estamos, a la derecha que estamos viviendo ahora. Era esa derecha que ponía Miss Universos a competir, era esa derecha que ponía a candidatos simplones como Abdalá Bucarán, era esa derecha que ya había llegado a un punto asqueroso de su decrepitud. Entonces, esta derecha se ha replanteado mucho el valor no solo académico de las propuestas que hace, sino que la misma derecha te viene y te habla de economía. O sea, el discurso ha evolucionado, y es que fue una patada al tablero económico, al tablero de discusión académico, político en general, que les dolió mucho, y que aún a nosotros nos cuesta entender como izquierda. No sabemos plantear de dónde y a dónde está yendo todo esto, porque es tan dinámico, con una velocidad que es muy complicado ya teorizar, catalogarlo y de acuerdo a eso tomar decisiones. Aunque a pesar de eso, la derecha se ha enfocado en desvirtuar las acciones, las obras, los procesos de transformación del progresismo, y no hace propuestas. La única propuesta que tiene la derecha es eliminar lo que hizo el progresismo. Es su única arma, es su único espacio. No hay otra, no ha nacido de la derecha una respuesta del todo crítica, a pesar de que el progresismo les ha puesto retos. Le ha puesto retos a la derecha que nunca antes tuvo. Y en ese sentido hablábamos de Guillermo Lasso diciendo que su propuesta de campaña es de eliminar la CENESID y la ley de comunicación, y no propone una alternativa a eso, no propone decir vamos a hacer una Secretaría de Educación útil, no como la que tanto mal ha hecho a los pobres estudiantes en la Revolución Ciudadana. Entonces, creo que ser progresista en la abundancia es un reto, pero ser progresista en la escasez es un reto doble, es un reto doblemente grande. Ahora, el progresista tiene que cuestionarse cuáles son realmente sus convicciones. O sea, la crisis económica tiene que ser el motivo que ratifique tu postura política, ideológica como progresista, o te haga retroceder en tu discurso. Y creo que ese es el gran reto que pone la coyuntura actual. O sea, estamos viendo realmente cuál es la tendencia política de los gobiernos en América Latina con la crisis. Aquí es importante también mencionar, dentro de esta evolución que mencionas, o sea, esta lógica que debería atribuirse a una construcción dada, de un argumentario, de una visión a futuro viable del Plan Nacional de Buen Vivir, del Suma Causay, se ve fuertemente limitada por las estructuras mismas. Cuando yo mencionaba que es poner a funcionar recién el capitalismo, o sea, no es que venimos acá a inventarnos un modelo económico diferente, es exactamente lo mismo. Y esto de jugar en casa ajena, de jugar con reglas ajenas, nos está cobrando factura, y es el caso de lo que sucede en Argentina. Tú ves cómo llega de un rato al otro este gobierno corporativo con ministros gerenciales que de un rato al otro simplemente quiebran todos los logros alcanzados durante años, la década entera, de los Kirchner, y fue tan fácil como solamente mandar un decreto al Congreso y se acabó. O sea, y el paquetazo, el 300% al gas, el 600% al transporte. Entonces, esta manera de trabajar para una estructura que de por sí ya nos demuestra que está destinado a la decadencia, es un arma de doble filo, pero lastimosamente es lo que tenemos, porque de una u otra manera aquí caben estas contradicciones. Es decir, ponte, en este momento tenemos que generar concesiones, queramos o no, tenemos que generar concesiones, tenemos que dar apertura al capital extranjero, porque no tenemos un empresariado con los cojones, disculpen el término, para invertir dentro del país. Por eso es tan retardado este ingreso al mercado industrial, por eso tan retardado el proceso de diversificación de la producción aquí en el Ecuador. Y, por ejemplo, un socialista diría, bueno, vamos a los campesinados y damos espacio a que cada uno de los sectores campesinos se organicen y saquen su propio producto, su propia empresa. ¿Qué es lo que para ganar espacios de inversión extranjera se hace? Traemos a Nestlé, ponemos a Nestlé acá y Nestlé contrata o subcontrata a los campesinos. Entonces, como que le jugamos el jueguito a esto del sistema mismo capitalista. Cuando se desató toda esta revolución tan trágica militar que se dio ahí en Rusia, se jugaba fútbol con las cabezas de los comunistas vencidos. Me parece que fue en Hungría. Y a las personas que veían se las obligaba a dar al menos un puntapié, porque era eso o tu cabeza era la que caía al suelo a jugar. Y lastimosamente es lo que el sistema mismo nos obliga, a dar un puntapié para convertirnos en esa clase de cómplices lúgubres dentro de esta construcción que no va a ninguna parte. Claro, hay un punto también que me gustaría plantearles con respecto a las falencias que ha tenido el progresismo. No podemos decir que todo ha sido lo mejor dentro de Latinoamérica. Uno de los puntos que hay que plantearlos, ¿no? ¿Por qué el progresismo tuvo sus grandes avances? En primer lugar, por la gran ventaja que tuvo los commodities. En su época, el gran precio que tenía el petróleo y las materias primas, entonces se tuvo grandes entradas de capitales. Por eso también se logró tener muchas conquistas sociales. Se logró distribuir mejor la riqueza, cosa que no lo hacía el quien estaba dentro del neoliberalismo. Dentro de las falencias entonces del progresismo, habría que decir que también quizás no hubo un trabajo de base. Por otra parte, tampoco no hubo un trabajo a nivel cultural. Y eso es lo que tú mencionaste, por ejemplo, en Argentina. No se ha hecho un trabajo a nivel cultural para que las nuevas clases medias. Hay que destacar que hubo cientos, millones de personas que estaban en la clase baja, personas que en terribles condiciones de alimentación, salud, todo ello. Y se logró llegar a la clase media. Claro. Ahora bien, llegamos a ese ciclo de clase media. Y como muy bien sabemos, la clase media quiere seguir sobre las expectativas de consumo. Exacto. Entonces, en eso se debe ejemplificar una nueva forma de discurso por parte del progresismo, y cosa que no lo han logrado hasta ahora. Tú, Natasha, ¿qué tipo de discurso verías factible para que las nuevas clases medias no se sigan identificando con la burguesía? A ver, para mí, en realidad, la cuestión de base a replantearse desde el discurso es lo referente a la teoría de la conspiración. O sea, es innegable que la derecha busca los espacios que le han sido disminuidos con el progresismo, pero... Y sí, la teoría de la conspiración tiene elementos fundados, pero esta idea del líder no estar preocupado por los constantes ataques de la derecha o del imperio o esta conspiración de la CIA, yo qué sé. Es el trabajo del líder tiene que estar orientado a seguir haciendo lo que está en su plan de gobierno, lo que es prioritario, lo que tiene que atenderse, las necesidades, los grupos que necesitan atención por parte del Estado. Aparte, muy aparte de lo que esté haciendo la derecha o los grupos opositores, creo que ha desgastado mucho la imagen de los líderes en la región, el hecho de estar en la constante lucha con este enemigo, que es la derecha, que les ha

Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre el progresismo en Latinoamérica, cuáles han sido sus grandes alcances, también sus falencias. Y bueno, continuemos con este tema, con este debate. Y bueno, voy a poner como punto de análisis y debate, como ya hemos comentado, cuáles han sido las fallas. Ahora, dentro de las estrategias de la derecha, ¿cuáles has visto tú la estrategia que han estado ocupando para deslegitimar al progresismo en Latinoamérica? Sobre todo parlamentario. O sea, esa es la estrategia que se está dando, al menos ya vamos viendo el caso de Venezuela, de Brasil, significó mucho para la llegada de Macri a Argentina, pero esto ya responde mucho a las mismas contradicciones dentro de los procesos progresistas, es decir, como izquierda somos excelentes formando personalidades, y esa personificación del movimiento, del espacio político, nos acaba, y ya lo decía Néstor Kirchner, le decía a Hugo Chávez, le decía a Rafael Correa, si tú tienes 10 ministros, los 10 tienen que ser presidenciables, tienen que tener una aceptación muy amplia por si, hasta por si mueres. Y eso sacaban a la luz cuando murió Chávez, porque muere Chávez y Nicolás Maduro llegó a un espacio de poder el cual no estaba determinado para él. Entonces, las estrategias de la derecha son múltiples, dentro de la misma construcción de un sentido común a partir de la antagonización de la izquierda. Antes no han entrado a usar a los comunistas, pero aquí en Latinoamérica lo que se usa bastante es cierta ignorancia o cierta desaprensión del conglomerado en general de la sociedad respecto a lo que es la economía. Y es muy extraño, ¿no?, cómo estos elementos que de poner candidatos simplones, de poner elementos que no aportaban en lo más mínimo a la construcción teórica de los modelos de países, de un rato al otro se ponen a hablar de economía, se ponen a hablar de gasto público, se ponen a hablar de ingreso, de PIB, de índices del consumidor. Entonces, eso es bueno porque al menos ya tenemos una derecha que ligeramente está aportando en algo, algo que habíamos escaseado durante largos periodos aquí en Latinoamérica, lo cual nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos. Y aquí los medios de comunicación van a ser esenciales. No solo hay que ya ampliar el aspecto. Tenemos aquí en Ecuador una construcción demográfica, la cual atribuye más población a aquellas personas que son menores de los 25 años. O sea, es bastante gente, mucho más que los chicos que pueden votar de 16. Entonces, todos estos estas terminologías, estos conceptos, sacados de su contexto, sacados de su razón del por qué son, suponen una pérdida cuantitativa al momento de contar votos. Entonces hablamos del Senacid, hablamos de quitar los ministerios, nos quejamos de CNT, nos quejamos de Ecuador TV, nos quejamos de aquella construcción que el Estado, como un ente que garantiza las necesidades o la satisfacción de necesidades de la sociedad, ha construido para nosotros. Esas entidades, esos espacios son nuestros. Entonces, dentro del discurso de pérdida de una conciencia social, de una pérdida de una conciencia colectiva o de clase, está también ese decirle, mira, hombre, tú tienes 16 años, pero ponte a pensar, vas a tener que dar el examen del ENE. Si yo te lo quito, tendrás un espacio más viable para poder llegar a la universidad. El problema es que se ha simplificado tanto, no solo en un aspecto mediático, sino también que dentro de la misma academia, yo estudio economía en la Universidad Central, se da esta simplificación, este circo mediático se está transmutando a un circo político, a un circo social y por tanto a un circo académico. Entonces esta decrepitud se va ampliando y es muy probable que exista una cierta extinción de los márgenes de criterio a través del discurso político. Natasha. Creo que una de las principales armas para desvirtuar al progresismo desde la derecha ha sido a nivel conceptual, y se le cataloga al progresismo como populismo. O sea, ahora el progresismo está solo relacionado a líderes que tratan de ganarse la atención de las masas a través de dádivas, a través de un estado benefactor, a través de bonos de desarrollo y etcétera cosas, cuando en realidad es mucho más profundo lo que involucra el progresismo. Entonces, creo que todos vimos ese video que se viralizó en las redes, que decía que se llamaba populismo versus república. y es una fue una forma de distraer sobre cuál es el principal enemigo para la gente, que todo que sabemos nosotros, los que tenemos conciencia crítica, que es el capitalismo. O sea, ahora el enemigo ya no es el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni la derecha, sino es el populismo. Se está difundiendo una imagen de líderes que han cambiado constituciones para su único beneficio. Han hecho, han instaurado instituciones para poder ejercer acciones corruptas. Han hecho leyes de comunicación para reprimir a la gente. Entonces, la derecha utiliza un discurso, como dijo Josué, súper minimalista, de en realidad lo que sucede en la coyuntura. Entonces, creo que hay que direccionar la atención hacia lo que, hacia cuál es el principal enemigo ahora, cuál es lo que qué es lo que históricamente nos ha afectado como sociedades, que ha sido un neoliberalismo que ha estado plagado de corrupción, con instituciones que han tenido el mínimo de intervención estatal, que han tenido un Congreso que despedía a los jueces e instauraba los jueces que les permitieran gobernar. Entonces, creo que lastimosamente los medios sí han aportado a difundir una imagen negativa del progresismo como populismo. Y una cosita más me gustaría aportar a lo que dice Natasha. Fíjense, yo estaba el otro día conversando con un señor de un taxi, ¿no? Y, bueno, el hombre se veía que se mataba en el taxi. El taxi estaba un poco derruido, viejo. Y bueno, hablábamos de esto de los paraísos fiscales. Y me decía, bueno, que este señor Lazo ha tenido cuentas offshore en paraísos fiscales. No uso el término offshore, pero sí uso el término paraísos fiscales. No voy a estar metiendo cuento en donde no hay. Lo interesante es la manera, casi esa expectativa del y si fuese yo el que tuviera ese dinero. Entonces llegamos a ese quebranto de la misma clase obrera, que pese a que, hombre, te matas 12 horas, si no más, en un taxi haciendo carreras, y cuando ves a una persona que tiene cuentas en paraísos fiscales, que está evadiendo la responsabilidad misma que supone la generación o creación de riqueza, tú lo justificas con un y si yo tuviera ese dinero. Entonces, es mucho a donde va el discurso de derechas, ¿no? Entonces, es increíble la aceptación que tiene un personaje tan tan funesto como Guillermo Lasso, que no solo tiene cuentas en paraísos fiscales, sino que también participa dentro de las grandes construcciones de, ¿cómo sería?, de abogados que prestan este tipo de servicios. El Banco de Guayaquil tiene su sucursal en Panamá. Es decir, exentan el pago de impuestos, el pago tributario, y pese a eso, es que no hay un cobro político a eso. No les pasa factura en votos. Uh-huh. Y eso es algo que es de preocuparse, porque si no generamos una conciencia del por qué eso realmente es un timo a la sociedad misma, es porque de verdad como sociedad hemos perdido, ya superemos el concepto de criterio, hemos perdido el sentido común de las cosas. Entonces, no sé si es porque la gente ya se cansó, o como ese movimiento social, civil, que llevó a Rafael Correa en su momento a la presidencia, llegó ya a un punto de desgaste tal que otra vez minimal, ¿cómo es el término? Simplificamos, banalizamos la pugna política. Hay un punto también que analizarlo con respecto a los medios de comunicación. En su momento, cuando empezamos desde Argentina, cuando se encontraba en el poder los Kirchner, era la bola de mensajes mediáticos en contra de los Kirchner. Ahora bien, Macri está en el poder. Hay grandes problemas sociales que tiene Argentina. sin embargo, la prensa no lo menciona mucho. Hay otro caso, por ejemplo, en Brasil, O Globo, que es el medio de comunicación más grande en Brasil. Primera instancia utilizaba dicho medio de comunicación para buscar la destitución de Dilma Rousseff. Ahora, no se tomaba nada en cuenta los actos de corrupción que tenía Temer y todo el parlamento de derecha de Brasil. Asimismo, en Venezuela, que estábamos comentando en la pausa, el discurso que estaba ocupando en cambio en España. Los medios de comunicación atacaban constantemente a Venezuela, a Brasil. No lo hacían mucho a Ecuador y Bolivia, que es un modelo exitoso que tenemos hasta ahora. Pero atacaron eso y lo lograron. El PP logró sacar mayoría. Entonces, con respecto a ello, para ti, Natasha, que estamos dentro del ámbito de la comunicación, ¿es necesario la democratización de los medios de comunicación? ¿Crees que lleguemos a esa instancia de lograr democratizar los medios? Espero que sí, me parece fundamental. A pesar de que la ley de comunicación ha sido un buen intento por democratizar los espacios para la comunicación, se han dado también muchos aspectos en retroceso, digamos. Y entonces hablamos de frecuencias que eran para radios comunitarias que fueron acaparadas por, no sé, gente que quería distribuir sus mensajes cristianos, católicos, y es penoso. Creo que, sobre todo, falta iniciativa ciudadana. O sea, por más que el Estado te dé el medio, el espacio, la frecuencia, incluso te financie, si tú no tienes un mensaje, si tú no tienes una iniciativa, no tienes intención de transmitir algo, no lo vas a hacer. Entonces, la ley está ahí, la ley te ampara, pero tienes tú que plantear qué quieres decir. Entonces, creo que los jóvenes ahora tenemos un reto. Sí, tenemos muchos medios para decir, para cuestionar a todos estos mensajes que nos lanzan los medios tradicionales, los medios que tienen una versión de la verdad y que nos alienan. Entonces, desde el Facebook, desde Twitter. Sí, desde todos los espacios posibles, trata de ser crítico, de transmitir algo, de no solo ser un reproductor de lo que escuchas en las noticias, en Ecuavisa, en el diario, que te vende una versión unilateral de las cosas, ajá, sesgada. Entonces, creo que aparte de la ley está la iniciativa ciudadana, es vital. De hecho, sí, con respecto también a los medios de comunicación, en ese punto tú te puedes analizar que existe una opinión pública, pero sería una opinión pública de clase. ¿Por qué? ¿Quién tienen a esos grandes medios de comunicación? Las élites financieras, las élites corporativas, en cambio la mayoría social no ha logrado esa distribución que tanto anhelamos, con lo que se encuentra en la ley de comunicación, el 33% de redistribución de frecuencias. Espero que, como tú lo mencionas, que exista una iniciativa por parte de la ciudadanía para que se consolide lo que ya está, lo que ya tenemos en la ley de comunicación. Y bueno, vamos a la siguiente pausa musical, siguiente y última pausa musical, con el tema de Cocoa and Roots, en grupo ecuatoriana, Somos. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de este lugar. E internacional. Y mapless instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my. Ha marcado trascendencia. Hay que no corre, vuela. Roots.

de la actividad de las nuevas izquierdas para el continente. Y la intención es desmovilizar e instar a un pensamiento derrotista. Y nos están queriendo meter la idea de que lastimosamente se perdió. O sea, se acabó todo el trabajo que se hizo estos años y empieza otra época, como todo es cíclico, vuelven los mismos poderes que siempre han acaparado los espacios y tanto mal han hecho América Latina. Pero creo que frente a esto debemos ser críticos. Creo que por más que hayan habido fracasos, por más que se haya cometido fallas, no todo modelo es perfecto, se debe tratar de proponer el número mayor de alternativas al sistema que tanto daño nos ha hecho. Por más que el progresismo no sea el camino, se deben seguir instando a buscar alternativas. El enemigo no es el progresismo, el enemigo sabemos cuál es y que hay que seguirlo atacando desde las esferas posibles. Entonces, eso, creo que a pesar de tener a todo un aparato mediático en contra, a todo un sistema económico en contra, está en nosotros seguir en la lucha. Eso no se ha acabado. No se ha acabado la transformación en nuestros países, así que eso. Hay que seguir. José. No, es que es alentador, es bonito. Es bonito también entendernos a través de este proceso, porque esta reconstrucción de la identidad de continente, de la identidad de país, nos da mucho que sentir, nos da herramientas para sentir. Ahora, como conclusión, bueno, la tenemos profundamente complicada. Todo lo que se avecina, todo lo que se va deconstruyendo en su evolución paulatina, las políticas que tenemos que hacer, o sea, es que es urgente y vamos buscando los espacios ya esenciales en los cuales pedirles a las personas una cierta participación. Es que no está únicamente en asumir el discurso derrotista que mencionaba Natasha, sino también en asumir el reto mismo, o el doble reto, de involucrarse. Entonces esta militancia, que ya basta en un sentido intelectual, de introspectiva de cada uno, del por qué estamos en este espacio determinado, va muy de la mano de la latencia de una memoria histórica. Y es que no hemos hablado mucho de eso, y quedará para otro debate, esa separación de las identidades de cada uno de los países de lo que fue en su momento el neoliberalismo. Es que nos hemos olvidado de los 10 años con 10 presidentes. Es que nos hemos sencillamente olvidado, ya sea por comodidad o por vergüenza, de lo que fue aquella humillación para el país, los procesos neoliberales. Entonces, el capitalismo como sí, ya lo estamos, le estamos dando una dirección, estamos dando una funcionabilidad. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Comenzar a entender ese capitalismo a través de sus contradicciones. Y esas contradicciones son tan esenciales como la misma disparidad que sufrimos aquí en el Ecuador. Es decir, lo que producimos, los precios de lo que producimos, crecen más lentamente que los precios de lo que estamos consumiendo de países externos. Entonces, esta disparidad ya de la estructura misma de nuestras economías, este sesgo al momento de generar políticas sociales, que ya viene casi de una connotación histórica de la construcción de nuestra política, es algo que debemos replantear. Y en ese replanteamiento, en esa dinámica de los conceptos, encontrarnos a nosotros mismos como individuos y como colectivo. Así que el progresismo, a mi parecer, ha sufrido un desgaste inevitablemente, pero está vivo, está latente. y somos la alternativa, no en Latinoamérica, no en Ecuador, no en Quito, somos la alternativa a nivel del mundo. Y es que es lo que nos dicen los procesos europeos, es lo que nos dicen los procesos en espacios como el chino, como el mismo norteamericano, con Bernie Sanders. Entonces, somos la alternativa y somos el modelo que está funcionando. Está funcionando para la gente que todo el tiempo ha sido humillada, para la gente que ha sido excluida, para la gente que todo este último siglo fue deslegitimada y guardada en un rincón, pues está siendo la razón misma de las políticas públicas. Ahora, como izquierda también tenemos que aceptar las derrotas, y una derrota importante fue lo que sufrimos en Argentina, lo que estamos sufriendo en Venezuela, lo que estamos sufriendo en Brasil, lo que sufrimos aquí en Quito. Y estos procesos nos enseñan mucho. Es que la derecha, pese a haberse reincorporado, pese a haber reestructurado su discurso, tampoco está preparada para gobernar. Y nosotros lo estamos, y tenemos más experiencia que ellos, porque lo que ellos hicieron en épocas pasadas, en las décadas pasadas, no fue gobernar, fue llenarse los bolsillos para sí mismos. Entonces, una amena charla, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ti también, gracias. Natalia. Muchas gracias, Josué. Gracias, Jonathan, Josué, un placer conversar con ustedes. Igualmente. Bueno, amigos y amigas, redes escuchas. Y ya saben, nos pueden seguir en nuestra fanpage. Y mi nombre, Jonathan Achig. Un gusto haberles acompañado. Nos vemos en el siguiente programa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.